barrio, Rita y Juan se pelean con Frankel malvado. Los vecinos comentan, son celos, mi hermano. El bandido las tiene, ahí las tiene acabando. Oiga, mi compadre, Osvaldo, no se puede dormir. No se puede dormir. Lo que te cuento es poco. No se puede dormir. Oiga, mi compadre, Osvaldo, no se puede dormir. No se puede dormir. La trompeta. No se puede dormir. Suenan las sirenas, la policía ha llegado. Se han llevado detenido a Rita, Juana y a Pancho por estar formando bronca en el solar de los gallos. Ahora la gente New Jersey, el sueño ha reconciliado. Oiga, mi compadre, Osvaldo, no se puede dormir. No se puede hablar. No se puede dormir. No, no se puede dormir. Oiga, mi compadre, Osvaldo, no se puede dormir. Hey, no se puede dormir. Hey, no se puede dormir. En el vecindario. getting things rolling with Bounce Rock Skate Roll. How you doing? It's Michael Erickson. Hope you're in. Está moderna, oiga, mire su monumento. Esa negrita sabe de todo. Caballero, no pierdas tiempo. Juega. Que yo sé que nunca te quiero perder, pero es que mucho te aguanté y tú no coges pa' lo que es. Y si soy afortunada, fuera hasta el fin del mundo por estar a tu lado. El corazón se me agita con solo una mirada. Cuando llegará el momento que estés aquí en mi cama, ay, quisiera que todo el tiempo estuvieras a mi lado. Quisiera todo tu cuerpo, me gustas demasiado. Y me muero por ti. You're tuning into K KPFA 94.1 FM. The program is Con Sabor. I'm your host sitting in for Luis Medina. On the background, we're listening to Armando Peraza from an album called Wild Thing, recorded in 68. On flute, Johnny Pacheco. And Chick Corea on piano. You also hear Bobby Rodriguez on bass and Dano Maldonado on drums and Carl Jader on percussion and many other great musicians here. Wild Thing, Armando Peraza. Before that, we heard a set from Venezuela. That was Oscar de León from the album Así Soy. That was Enamoradito. We also heard from Alberto Naranjo y su Trabuco from the album called Imagen Latina. porque mi amor te quiero dar.